www.radiografica.org.ar. ¿Sabías que pasaba un 12 de mayo, pero el 2011? No, ¿qué pasaba? Los ex Pink Floyd, Roger Waters, David Gilmour y Nick Mason compartían escenario en el Arena de Londres, después de 6 años. Esto fue durante el The Wall Live Concert. Mirá. Que brindaron e interpretaron, entre otros temas, Comfortable Numb, que lo estamos escuchando de fondo. Sí, así es. Hay muchas efemérides en el día de hoy. Hoy sí. También es el Día de la Enfermería. Ajá, nos vamos a estar metiendo en un ratito con eso también. Sí, Día Internacional de la Enfermería y de los fonoaudiólogos también. También, qué importante esa profesión, sobre todo para nuestro caso. Le mando un beso grande a mi prima, Dalila, que es la hermana de Marilyn, la que es infectora. Mira, bueno, sí. Ella es fonoaudióloga. Un día la sacamos al aire para que nos cuente entonces. Sí, es verdad, es verdad. No vive, hoy podríamos haberla llamado. ¿Viste? Sino mañana. Bien, así que muchas cosas han pasado el día de hoy también. Sí, ¿qué más? Por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó Cuba, por ejemplo, tu país. Mira, ¿en qué año? En el año 2002. Ay, yo era una pequeña, sí, que ya estaba aquí. Sí, era expresidente, ¿no? Claro, Carter, en ese ya. Momento. 5 días estuvo en Cuba. Mira, ¿habrá ido a alguna playa? Andás a ver, no, capaz claro. Que se fue a un callo. Puede ser. O a limarlos, bueno, no importa. No, señor. Bueno, muchas cosas más, ¿eh? Ajá. Jagger, por ejemplo, el líder de los Stones, sí, se casa en Costa Azul. Mira, qué lindo. Se casaba Jagger. Y bueno, cosas que importan, no muchas más. Excelente. Entonces escuchamos a los Floyd. ¿Por qué? Porque se cumplen 9 años de esa presentación que hicieron. ¿Nos reunió? Claro, así es, de la reunión en Londres. Comfortable Numb es lo que suena. Dale, vamos a escuchar. Pasaron de las 4 de la tarde, increíble recital que podés encontrar en YouTube, está subido allí, está muy pero muy bueno, muy pero muy bueno para ver, ya que tenemos tanto tiempo. Han estado subiendo muchas bandas, shows que no estaban publicados, con gran calidad de audio y video a internet. Bueno, hablamos, yo conté la lo que subieron Radiohead, lo que subió también los Rolling Stones, muchos artistas argentinos también han subido conciertos, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, también el fin de semana se dio un regreso del Quilmes Rock. ¿Lo viste? Se hizo una edición. ¿Algo? Vi algunas cuestiones y algunas cositas sueltas. Estuve bien, hicieron, estuvo bueno, ¿no? Haciendo sí, como un repaso de algunos de sus shows, un regreso en forma virtual. Y es verdad, también son varias las bandas que han estado haciendo shows completos, sobre todo las que tenían shows programados para este año y ya los cancelaron. Sí. Entonces, bueno, están como metiéndole el contenido por ese lado. Sí, el Indio Solari estuvo publicando algo también en sus redes, ¿no? Sí, el Indio lo que está haciendo es todas las semanas está estrenando temas que estuvieron tocando en marzo en las dos fechas, Los Fundamentalistas en el Malvinas Argentinas. Wow. Ayer fue el turno de La Oscuridad, si no me equivoco, que lo estrenó en YouTube, que de hecho fue el tema en el que él apareció en holograma la primera fecha, el 7 de marzo. Bien, así que hay mucho para ver. Audiovisual tenemos muchas, muchas propuestas. En Cinear también hay muchas propuestas de pelis argentinas que se van estrenando. 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 17 grados la temperatura. Ya vamos con toda la información. Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Bueno, como hacemos todos los días, recorremos el panorama informativo que publica el Ministerio de Salud en el marco del reporte diario, ¿no? Así es, lo que se ha notado en estos últimos dos días, luego de los anuncios de Alberto Fernández, es un aumento en la cantidad de casos positivos por día. Casi una duplicación, ¿no? Hasta la semana pasada estábamos hablando aproximadamente de entre 100 y pico casos de casos nuevos día a día. Bueno, ya a partir del fin de semana superamos los 200 casos por día, ¿no? Obviamente esto se debe a la apertura de algunas actividades, algunas modificaciones y flexibilizaciones en varios distritos. Al día de hoy son 317 los fallecidos y tenemos un total de 6.278 casos en todo el país. Sí, vamos a escuchar entonces a Carla Bisotti, como hacemos, la secretaria de Acceso a la Salud. 244 casos fueron confirmados en la fecha de ayer de coronavirus en la República Argentina. 75% de los mismos se encontraron ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. A total país, 6.278 son los casos confirmados, con una tasa de incidencia de 13,9 casos cada 100.000 habitantes. 317 son las personas fallecidas. 12 casos se han producido en el día de ayer, con una tasa de letalidad del 5%. Compartimos esta tendencia estable: 170 personas en terapia intensiva, 1.862 personas que se han recuperado del coronavirus, el resto de los pacientes continúa activo, 1.929 test por millón de habitantes, con un porcentaje promedio de positividad de 8,66, que tiene un leve aumento y que vamos a seguir monitoreando, continúa por debajo del 10%. El detectar, el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en Argentina sigue en marcha. Desde ayer se implementó en el barrio Richardelli con la colaboración del Club Atlético San Lorenzo. Seguimos trabajando en Provincia de Buenos Aires, tuvimos comunicación con Chaco y por supuesto con las 24 jurisdicciones para poder generar esta estrategia de detección precoz de un testeo intensificado. Y las novedades y la aclaración es que en estos barrios lo que se está haciendo son búsquedas activas casa por casa de los contactos estrechos de los casos confirmados con síntomas. Ese es el motivo por el cual el porcentaje de positividad es más alto, es una búsqueda dirigida a las áreas donde está georreferenciada la positividad y se detectan las personas que tienen síntomas para justamente su identificación precoz, prestarle cuidado y realizar el aislamiento. Pero